placer en la FM 106.9, la número uno de los clásicos. When you look a little longer, you're looking inside. When your friend is walking to your eyes, your soul is getting warmer. It's just the freedom of your life. Come and taste of me and listen all the time. So you're looking for the truth. You're looking for your family and your youth. Sharing all your love and all that you wanted. Refresh Your Memory, literalmente no la va a encontrar en ningún otro lugar, solamente aquí en la FM 106.9. Y así comenzamos este cassette, este lado A que usted me va a ayudar a programar en el 301-286-5114 y también en nuestras redes sociales, arroba la FM Medellín en Twitter y en Instagram. Sobre todo en Instagram, donde estamos empezando un nuevo capítulo. Por eso necesitamos que, si usted no nos sigue, lo haga, porque estaremos con unas entrevistas muy especiales a esos artistas que tanto nos emocionan con su música y a otros personajes que tendremos por ahí también. Veo música de Michael Jackson, de Elton John, de Def Leppard, así que ustedes ayúdenme a programar también. Este es el cassette de la FM 106.9. La mañana comienza en Medellín con este cassette que rodamos en la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. Hurling and temptations.

Aprovecha. Lava tu corazón del miedo y de la angustia. Y llénalo de mucho positivismo. La FM. Siempre. Nosotros ya nos lavamos las manos, 10:22 minutos, y les quiero decir que en este momento me acompaña alguien muy especial. Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes Clasiaditos. Nuestro clásico Herrera. Clásico, muy buenos días. Ay, Dios mío, Ani, aquí corriendo bastante. Mismo escuché a Jacob, me fui a lavar las manos, pero bueno, tengo que terminar las de lavar también un poquito porque no terminé como tenía que ser. Hay que tomarse el tiempo para lavarse muy bien las manos, linda. ¿Usted cree que con una canción escuchando en la FM sería suficiente? Uy, yo creo que sí, más que suficiente, más que suficiente. Lo importante es lavar bien los nudillos, los dedos, parte también de las uñas, en fin. Lo importante es estar bien, bien, bien aseado y no contagiarnos ni contagiar al otro. Tratar de tener eso. Así muchas veces digamos, mira cómo tengo estas manos arrugadas de lavar platos o de lavarme las manos. No importa, lo importante es que lo haga, que es por usted mismo y por su familia. Es lo que queremos para que sigamos todos disfrutando de esta estupenda mañana que apenas comienza, y también con todos los cuidados con la pandemia y aprender a vivir con esto, porque muchas veces no solamente a nivel físico nos está pues al menos complicando un poquito la vida, sino también que nos está complicando la vida a nivel psicológico también, por todos los lados, linda. Vamos con toda, y hoy vamos a estar también con una receta muy especial, porque estoy preparando un sándwich aquí tremendamente. Ya conseguí lo que fueron los panes, ya estoy consiguiendo todo lo que son los tomates, por aquí estoy ya lo que es picando las papitas, porque vamos a aprender también una receta muy importante que es facilísimo de hacer, tanto para hombres como para mujeres, con la FM, linda. Para disfrutar en este aislamiento, por así decirlo. Nosotros vamos a saludar en este momento a todos los que se conectan en arroba la FM Medellín. En este momento está por ahí Walter el Teacher, también Junior Reza, Luis Huitrago Dur, Alex Pérez, ochentas, Alex Pérez, también Sandra, Janet Hardil y Gabriel Jaime Hernández Ochoa, que se están empezando a conectar con nosotros en arroba la FM Medellín en Instagram. Queremos que lo hagan y que queremos que pidan sus canciones, clásico. ¿Qué música viene a continuación? Una pedida por Luis Huitrago Dur, que dice: muy buenos días, quisiera programar en mi cassette Runaway de Bon Jovi. La FM, lo mejor en clásicos. Listo, después de Bon Jovi nos vamos con una canción de Def Leppard, muy bacana, se llama When a Love Head Collide. Y mucha atención porque Natalia 34 también nos escribió, va a ser la tercera canción. Ella quiere disfrutar de Broke Wings de Mr. Mister, ex número uno. Este cassette, ustedes lo empezaron a armar, espectacular. Hoy es martes con la FM siempre. Hoy es 14 de julio y apenas quedan 170 días para terminar este 2020, muchachos. La FM. All your life, all your past, when your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. No one heard a single word you said. You should have seen it in your eyes, what was going around your head. Oh, she's a little runaway. Daddy

¡Qué buen cassette el que nos estamos armando! Son las 10:39 minutos. Recuerde que para el día de hoy hay un pico y cédula correspondientes a los números 2 y 3. Hay nuevos cambios. Y recuerde que este fin de semana hay cuarentena. Hay cuarentena además porque es un puente festivo. Entonces vamos a estar cuidándonos pues bien juiciosos, ¿no? Clásico. Hay que cuidarnos bastantico, hay que cuidarnos bastante y cuidar a los demás, muchachos. Es lo más importante en este momento. Estos 20 días que llegan son días muy, muy importantes. Sabemos que estamos un poco cansados, sabemos que hay muchos picos, que hemos pasado picos y picos, que uno habla de un pico y del otro. Pero en fin, lo importante es que esto que está pasando, yo creo que nos invita también, ¿por qué no?, a proyectarnos, a manejarnos bien. Ya al menos estamos más conscientes, sabemos que no nos manejamos bien durante los tres anteriores puentes festivos. Los tres anteriores puentes festivos estuvieron acompañados de Día de Padre, muchas reuniones. No solamente eso, lo que pasó con el Día Sin IVA también, que fue desastroso. Así que ahí vienen, todo eso va llegando por manejarnos como no debimos manejarnos. Clásico. Ahora, y este es doble, este fin de semana es doble celebración, porque el día sin IVA el domingo y el lunes es festivo. Entonces hay que estar muy conectaditos y muy tranquilitos. Juicioso. Para este fin de semana, muchachos. Bien, juiciosos para este fin de semana, amigos. Hay que conectarse y proyectarse también para llevar adelante, no salir de esta pandemia, sino salir bien, no simplemente salir por salir, sino salir bien, que es lo más importante. A esta hora queremos también saludar a Lucy Bays, que nos da like a nuestra publicación, a nuestro amigo Juanse López, por aquí está Mamari García, Natalia Vallejo, Alexander Árbol, está por aquí también Arboleda, Alexander Arboleda, por aquí está también Sandra Janet, que nos está saludando en este instante, y John Jairo Agudelo, @ la FM Medellín. Ahí estamos en Instagram, muchachos, y canciones espectaculares. Vamos a la pausa, pero antes de la pausa vamos con una canción de Kiss llamada Forever. Y antes de la canción de Kiss tenemos otra canción que ustedes también están y quieren grabar en este cassette, linda. 301-286-5114. Estamos con ustedes y con todas esas peticiones que tienen en este cassette. Hola, Ani, ¿cómo estás? Todos los chicos de la FM, escuchando desde mi trabajo. Mi nombre es Juliet. Quisiera para mi cassette tener Las Camas Están Ardiendo. The bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steaming 45 degrees. The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come, a fact to bear, it belongs to them, let's give it back. La FM, siempre. How can we dance when our earth is turning? Time has come to say face fair,